It's hot. It burns. Ryan ha nacionalizado Fontaine Futuristics. Ahora es de su total y absoluta propiedad. Por el bien de la ciudad, dice. La desmantelará a su debido tiempo, dice. He dimitido del consejo y presentado una carta de protesta, pero es como mear al viento. Habrá guerra, opino. A menos que alguien detenga a Ryan. Y rápido. Se me ocurre que a Fontaine no le ha supuesto un gran inconveniente su propia muerte. En Nochevieja, sus horribles splicers salieron en tromba de los albergues para pobres y asaltaron las proverbiales barricadas. Los muertos se pudren en las calles y los ciudadanos de a pie hacen largas colas para conseguir plásmidos. Cualquier cosa con tal de mantener a raya a la chusma. Le rogué al señor Ryan que entregara Fontaine Futuristics a los chicos de Atlas como ofrenda de paz, pero el muy gilipollas no se atiene a razones. En vez de eso, se ha puesto a proporcionar a su gente plásmidos más duros y en mayor cantidad. Se ha montado una carrera armamentística en Rapture, pero no se trata de quién puede construir las mejores armas y las bombas más grandes. Se trata de ver quién puede deshumanizarse más y convertirse en el mayor monstruo. Nunca he matado a un hombre. Mucho menos a un amigo. Pero a eso han llegado las cosas. No sé si matar al señor Ryan detendrá la guerra. Pero sé que no acabará mientras ese hombre respire. Adoro al señor Ryan. Pero también adoro Rapture. Si tengo que matar a uno para salvar a otro, que así sea. All right, so Phil, I tracked the problem that was blocking the tubes here, and you'll never believe where I ended up. The damn farmer's market, clear on the other side of Rapture. I fixed it right up and installed some new gaskets. They keep their shit in terrible shape over there. Anyway, the code is 0512 if you ever need to get back in there to do maintenance. Yo, una asesina. Tiene gracia. Podría haber seguido la corriente, supongo. Recombinarme y olvidar. Yo creía realmente en este lugar. Creía en Ryan. Pero cuando se puso difícil, Ryan no creyó en Rapture. No creyó en la gran cadena. Creyó en el poder. Y ahora este lugar está acabado. Y he perdido a mi niña. Peor que eso. Es una de esas cosas. Así que soy una asesina. Bueno. Solamente hay una forma de saberlo. Tuve que ponerme en plan ley de la jungla con ese bruto asqueroso durante 3 semanas hasta que al final me desveló cómo llegar hasta Andrew Ryan. Genera una sobrecarga simpática en el núcleo armónico 3. Así de simple. Ahora no queda más que averiguar qué diablos es una sobrecarga simpática o... Ya puestos un núcleo armónico 3. Pan comido para un técnico electricista. Una lástima que yo diseñe zapatos de mujer. Iré a ver a los mecánicos que quedan vivos en el control de pérdida de calor. A ver qué puedo sonsacarles. No reconocí a la tía que vino hoy a la tienda. Con una buena delantera y de punta en blanco. Era muy reservada, pero no hacía falta ser ningún lumbrera para ver que no tramaba nada bueno. Preguntaba por cierres magnéticos y cosas así. Me anduve con evasivas, pero me caló. Después de darme un buen garbeo por su patio trasero, le indiqué cómo llegar a Kibbutz en los talleres. ¡Ah! Rapture se habrá ido al infierno, pero a veces la gran cadena todavía te da un respiro. Te diré algo de Kibbutz y de todos esos universitarios. Son tan listos, salvo cuando no lo son. Le hice tomarse un par de copas la semana pasada y en menos que canta un gallo, me cuenta que el código de su despacho es la fecha del Día de Australia. Ahora cada semana me cuelo sigilosamente y mango un par de pavos de la caja. El australiano ni se cosca, y yo no pienso decírselo. Parece que allí hay todo tipo de cosas raras. Quizás algún día me vuelva más ambicioso. He seguido la pista al problema que estaba obstruyendo aquí los tubos y no te creerás a dónde he ido a parar. ¡Ja! ¡A la maldita feria agrícola! ¡En la otra punta de Rapture! Lo arreglé sobre la marcha e instalé unas juntas nuevas. ¡Menudo desastre! Bueno, el código es 0512, por si alguna vez necesitas volver allí a hacer el mantenimiento. ¿Sabíais que se está librando una guerra? Si no haces un correcto mantenimiento de esos Big Daddies, se liquidan esos R-34 como si fueran caramelos. Los matones de Atlas nos atacan constantemente, y con dos mecánicos muertos esta semana tenemos que controlar los costes. Si quisiera tratar con aficionados, me habría quedado en tierra firme. Los splicers de Ryan se están llevando a la joven a rastras. Seguro que es una espía de Ryan, enviada para tantearme. Eso creo que es. Si me equivoco, una inocente acabará en la sangrienta pared de los trofeos de Ryan. Si tengo razón... Bueno, más vale tener razón. Ya casi he terminado el dispositivo. Ahora no me puedo ablandar. ¡No puedo! La cubierta básica está lista. Tengo una carga de nitroglicerina en mi despacho, que servirá como catalizador. Ahora necesito cuatro cables R-34 con revestimiento de plomo para pasar el circuito. Luego media lata de gel iónico. Esa es la parte fundamental de la mezcla. Debería poner el núcleo en modo compensación, enviar un montón de energía por la línea y hacer saltar el cortacircuitos de la puerta de Ryan, en teoría. O funciona las mil maravillas o hace volar la mitad de Rapture. El que no arriesga... ¡Oh! Menudo sueño de locos. Una especie de árbol frutal que giraba como una peonza y vertía zumo al gaznate de Ryan, haciendo que ese cabrón se ahogara. Pero en realidad no era un árbol. Cuando lo vi más de cerca, era el control del núcleo. El cacharro que suministra energía a los cierres magnéticos de la puerta de Ryan. No se puede cortar la energía, proviene directamente de las chimeneas volcánicas. Ryan siempre tiene corriente, aunque supongo que podrías ahogar a ese hijo de perra en ella. He pasado la tarde tratando de acercarme lo máximo posible a la puerta de Ryan sin montar un numerito. Lo tiene todo muy bien protegido. Es imposible colarse allí dentro. Todo lo que saqué por las molestias fue el ojo peludo de uno de los amigos splitter de Ryan. Ese es el premio que consigues por intentar burlar al mejor ingeniero electrotécnico de nuestra generación. ¿Cuál es la diferencia entre un hombre y un parásito? Un hombre construye. Un parásito pregunta, ¿dónde está mi parte? Un hombre crea. Un parásito dice, ¿qué pensarán los vecinos? Un hombre inventa. Un parásito dice, cuidado, no vayas a ofender a Dios. ¿Hay sangre en las calles? Por supuesto. ¿Han optado algunos por autodestruirse al recombinarse a lo loco? Es innegable. Pero no haré proclamas. No dictaré leyes. La gran cadena se mueve lentamente, pero con sabiduría. Es nuestra impaciencia lo que invita al parásito del gran gobierno. Y una vez invitado, no dejará de alimentarse del cuerpo de la ciudad. Construir una ciudad en el fondo del mar. ¡Qué locura! ¿Pero en qué otro lugar podríamos ser libres del azote de los parásitos? ¿En qué otro lugar podríamos levantar una economía que no trataran de controlar? ¿Una sociedad que no trataran de destruir? No era imposible construir Rapture en el fondo del mar. Era imposible construirla en ningún otro lugar. Despliegue avanzado, lote 111, cliente Fontaine Futuristics. El bebé ya tiene un año. pesa 26 kilos y posee una musculatura comparable a la de un joven sano de 19 años. Los resultados son decepcionantes, pero dentro de las tolerancias esperadas. Clinical Trial, Mental Control Plasmid, Lot 255. Dr. Su Chong, client Fontaine Futuristics. Put your hand in the flame, boy. Put your hand in the flame, boy. Put your hand in the flame, would you kindly? Despliegue inicial, Vita Cámara. Cliente Ryan Industries. Fase 1 terminada. Sinclair y Alexander trataron de explicarme la base científica, pero Su Chong no los cree. Siguen hablando de reconstrucción plásmida, esto y enredo cuántico aquello, y de repente, ¡puf!, los muertos vuelven a la vida. ¡Chorradas! Por supuesto, Ryan solamente permitirá que esté ajustado a sus frecuencias genéticas para los ensayos. It'll take her a bit to get here. In the meantime, we have to talk. ¡Dios, menudo jaleo estás armando! Si ya has provocado la sobrecarga del núcleo, no te queda más que otra tarea por hacer. Vuelve a la puerta de Ryan y activa el cortacircuitos. Así podrás entrar en su guarida. Ándate con ojo. Ryan prepara algo. Será mejor que sigamos a lo nuestro. Es hora de hacer saltar la banca o volverse a casa de vacío. Ryan tiene la llave genética de Rapture. Si se la arrebatamos, podremos salir de este lugar de mala muerte. Si no, acabaremos en el otro barrio. Ahora ve al despacho de Ryan y mata a ese hijo de perra, ¿quieres? Es hora de terminar con esto. ¿Han muerto todos? Eso espero. Será mejor dirigirse al núcleo. ¿Qué? ¡Ryan ha activado la autodestrucción del núcleo! Esto es distinto de lo que tú hiciste. Tiene intención de llevarse toda la maldita ciudad por delante. Ve allí y cárgate a ese pringado antes de que reviente todo. Supongo que acabas de despejar el camino hasta Ryan. Ahora dirígete allí, pero más te vale ir preparado. ¿Parece una bomba de verdad? Más vale. Tienes que ponerla en el núcleo, pasado el control geotérmico, y veremos si esos manitas sabían lo que se hacían. Parece que el océano tiene ganas de recuperar este rincón de Rapture. Esto pasó nada más empezar la guerra. Leí sobre el tema en los periódicos. Adelante. Veré qué puedo averiguar para ayudar. No soy ingeniero, pero si interpreto correctamente estos planos, puedes canalizar ese flujo de magma por medio de la válvula de desvío. Evaporará toda esa agua en un santiamén y podrás llegar al núcleo. Pero seguro que Ryan se dará cuenta. Te convendría establecer un perímetro por si acaso. ¡Ahora date prisa! Coge la llave genética de Ryan y métela en esa maldita máquina, ¿quieres? ¡Buen trabajo, chaval! ¡Es hora de terminar con esta farsa! ¡No hay ningún Atlas, chico! ¡Nunca lo hubo! Los que nos dedicamos a esto solemos adoptar gran variedad de alias. ¡Diablos! Una vez incluso fui un chino durante 6 meses. Pero te has portado bien. Así que supongo que te debo un poco de sinceridad. Soy Frank Fontaine. Registra el cuerpo de ese gilipollas, ¿quieres? ¡La verdad! A lo largo de mi vida he tenido muchos socios, pero tú... Claro que quizá tenga algo que ver con ello el hecho de que estés genéticamente condicionado para saltar como un cocker spaniel cada vez que digo ¿quieres? Pero aún así... En cuanto esta máquina termine de procesar la llave genética que has recuperado de Ryan, Rapture será mía de cabo a rabo. Te has portado como un buen amigo, pero ya sabes lo que se dice. No mezcles nunca los negocios con la amistad. ¡Gracias por todo, chico! No olvides saludar a Ryan de mi parte. En cuanto esta máquina termine de procesar la llave genética que has recuperado de Ryan, Rapture será mía de cabo a rabo. Te has portado como un buen amigo, pero ya sabes lo que se dice. No mezcles nunca los negocios con la amistad. ¡Gracias por todo, chico! No olvides saludar a Ryan de mi parte. Rapture está volviendo a la vida. ¿No oyes cómo mientras hablamos recuperan el aliento sus pulmones? ¿Las tiendas vuelven a abrir? ¿Las escuelas bullen con los pensamientos de jóvenes mentes? ¡Mi ciudad vivirá! ¡Mi ciudad prosperará! Y cuando llegue ese día, usaremos tu lápida para pavimentar calzadas. Puedes sentirlo, ¿verdad? ¡Andrew Ryan! Un gusano alza la vista y ve la faz de Dios. Pero mira a tu alrededor. Esto está hecho una auténtica convención de gusanos. Todos tenían madres, padres, gente que los quería. Se casaron, se tiraron a sus mujeres. ¿Qué te hace pensar que eres diferente? Todavía no he elegido un hueco para ti en la pared. Dime si tienes alguna preferencia. Incluso en el libro de las mentiras, a veces se halla la verdad. Hay ciertamente un momento para todo. Y ahora que te veo en carne y hueso, sé que no puedo alzar la mano contra ti. Pero he de decirte que eres mi mayor decepción. ¿Me escucha tu amo? ¿Atlas? ¡Puedes matarme! ¡Pero jamás tendrás mi ciudad! ¡Mi fuerza no está en el acero y el fuego! ¡Eso es lo que los parásitos no entenderán jamás! ¡Hay un momento para todo! ¡Un momento para vivir y un momento para morir! ¡Un momento para crear y un momento para destruir! Ven, hijo mío. Queda un último detalle por discutir. Veo que Cohen ha perdido su toque. Si lo hubieras conocido cuando solía creer en el trabajo, en la lucha, y ahora se pudre en ese infierno a la espera de que alguien le diga que sigue siendo genial. Supongo que por eso te dejó vivir. ¿Es que no hay nada que no sacrificarías por seguir con vida, parásito? ¿Dignidad? ¿Honor? ¿Tu propia identidad? Has venido a saquear mi ciudad, pero en tu ausencia te he estudiado. Me preguntaba si había algo que te pudiera arrebatar. Y ahora ya sé lo que es. ¡Claro! ¡Dispara! Seguro que esta vez sí que funciona. Cuando pienso en el esfuerzo invertido en tu creación, qué poco fruto han sacado sus desvelos. ¿Te matarán esas criaturas? Ni siquiera yo lo sé. A medida que me arrastras más cerca del abismo, tú mismo te acercas conmigo. Te ofrezco una muerte rápida, parásito. Será preferible a lo que descubrirás si ganas. Qué propio de todos los parásitos que han tratado alguna vez de ocupar el lugar de otros. Podría explicarte la ciencia que hace imposible lo que intentas lograr, pero eso sería como tocar Mozart para una rana. Is there blood in the streets? Of course. Have some chosen to destroy themselves with careless splicing, undeniable. But I will make no proclamations, I will dictate no laws. The great chain moves slowly, but with wisdom. It is our impatience that invites in the parasite of big government. And once you've invited it in, it will never stop feeding on the body of the city. Imagina la fuerza de voluntad necesaria para crear un lugar así. ¿Y qué has construido tú? Nada. Solamente puedes saquear y destrozar. No eres un hombre. No eres más que una termita en Versalles. Antes de que la última rata te haya devorado por completo, Rapture habrá regresado. Yo encabezaré un desfile. ¿Quién era ese? Preguntarán, mientras señalan los patéticos restos que cuelgan en mi pared. ¿Quién era ese? Tan lejos de tu familia, de tus amigos, de todo lo que has amado alguna vez. Pero, por alguna razón, esto te gusta. Sientes algo. No sabrías decir muy bien qué. Piénsalo un segundo, y quizá te venga la palabra. Nostalgia. Un hombre construye una ciudad en el fondo del mar. Eso es una maravilla. Otro hombre resulta estar en un avión que se estrella en esa misma ciudad en mitad del océano. ¿Por qué eso suena más como un milagro? Al final, lo único que importa soy yo. Y lo único que te importa a ti, eres tú. Así es nuestra naturaleza. ¿Qué te ha ofrecido Atlas? ¿Parte del saqueo de mi ciudad? Hazme caso. Tu única recompensa será una puñalada por la espalda. Aunque mis defensas físicas caigan, ¡no me vencerás! Mi fuerza no está en el acero y el fuego, sino en mi intelecto y mi voluntad. ¿Me oyes, Atlas? ¡Andrew Ryan no te ofrece más que cenizas! The assassin has overcome my final defense, and now he's come to murder me. In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. You think you have memories. A farm, a family, an airplane, a crash. And then this place. Was there really a family? Did that airplane crash, or was it hijacked? Forced down by something less than a man, something bred to sleepwalk through life until they are activated by a simple phrase spoken by their kindly master. Was a man sent to kill or a slave? A man chooses. A slave obeys. Come in. Stop, would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Sit, would you kindly? Stand, would you kindly? Run. Stop. Turn. A man chooses. A slave obeys. Kill! A man chooses! A slave obeys! ¡Obey! ¡Matadlo y luego colgadlo como a los demás! Situación de autodestrucción cancelada. Gracias. La ciudad se encuentra en una situación de autodestrucción. Permanezcan a la espera, por favor. ¡Cuidado, señor! Por aquí, ven conmigo. ¡Sígueme! Ajá, un regalo. Te gusta, ¿eh? El asesino ha superado mi última defensa, y ahora ha venido a matarme. Al final, ¿qué distingue al hombre libre del esclavo?